Y Belgrano está cortado el tránsito, los chicos del Conservatorio de Música han decidido cortar la calle. Estoy con Ana Fernández, quien es la presidenta de los alumnos, ¿no? Del Centro de Estudiantes. Bueno, Ana, contanos, ¿qué ha determinado para que ustedes corten la calle, el tránsito acá en Belgrano y Alem? Buen día. Buen día. En principio, ayer a la tardecita nos llevaron el medidor de gas, así que estamos sin gas en todo el conservatorio y nos parece una falta de respeto considerando que el Consejo Escolar tiene que hacer cargo de mantenimiento de los establecimientos educativos provinciales y que nos vengan a sacar el medidor supuestamente por falta de pago significa que hace tiempo que no pagan, porque si no, de un día para el otro no te llevan el medidor. ¿Qué explicación dio el Consejo Escolar? Supuestamente ellos dicen que pagaron, que no saben nada, pero Camusí dice que no pagaron, así que no pagaron. Parece que la directora se comunicó ayer y eso fue lo que le dijeron. Pero bueno, hoy a la mañana llegamos a cursar y no tenemos gas, así que tuvimos que corrernos de aula, buscar aulas más chiquitas para estar apretados, para no tener frío. Trajimos frazadas porque ya sabíamos que íbamos a estar todo el día así. Así que lo que queremos es, si no pagaron, que paguen, una respuesta que den la cara y que se reconecte cuanto antes el gas, porque es una institución que tiene alumnos todo el día, hasta las 10 de la noche. ¿Y ustedes han decidido cortar el tránsito para que la gente sepa la problemática que están viviendo? Sí, además estamos cansados porque antes de que comiencen las clases también cortaron la electricidad, parece que por falta de pago, así que hubo que esperar a que vuelvan a conectar la electricidad. Cuando empezó el invierno, que empezó el frío, nos dimos cuenta que una de las calderas estaba rota. Entonces ahí vinieron a arreglarlas. En vez de tener las cosas en condiciones antes de que comiencen las clases, siempre llegan tarde y hacen las cosas una vez que pasan. ¿Las autoridades están acá protestando también con ustedes o están en establecimiento? Hay algunas. Sí, las autoridades que toman en el establecimiento están acá con nosotros. Sí. ¿Y no va a haber clases o qué determinación van a tomar ustedes? En un momento las suspendimos. Estábamos cursando desde las 8 y llegaron las 10 y dijimos, bueno, no hay noticias. Vamos a salir a buscar respuestas. ¿Has hablado ahora con Cristian Cisneros, te acuso esta mañana para ver qué situación está? No, por ahora yo no sé nada todavía de Cristian. ¿Tampoco vino nadie? No ha venido nadie, no. Bueno, ¿se van a quedar acá hasta cuándo? Y nos vamos a quedar un rato a ver si aparece alguien y bueno, ya veremos cómo sigue. Gracias. En un momento nos quedaremos acá. Gracias a vos. Ahí está Ana Fernández, la presidenta del Centro de Estudiantes. Bueno, está cortado el tránsito en Belgrano y Alem, está la gente de tránsito, producto que le han cortado el gas al Conservatorio de Música y se ha llevado el medidor. Si se llevan el medidor es porque hay una deuda larga, ¿no? Como para no pagar. Tenemos al cartel contra Cristian Cisneros, el presidente del Consejo Escolar, Cristian Cisneros, hacerse cargo. Esperemos si podemos obtener alguna respuesta de parte del Consejo Escolar. Lo cierto que al Conservatorio de Música ayer vinieron y retiraron el medidor de gas. No hay gas en la institución. Bueno, Cherro, muy bien, muchas gracias. Entonces, veremos Cherro, cómo sigue esto. Sí. Recordame, el conservatorio está ahí en Belgrano, al 700. Belgrano, al 700, exactamente. Perfecto, dame gracias. Un segundo que ahí estoy pasando por la puerta y te digo bien la... Claro. Hay que decir que todos los que vienen por Belgrano, que quieren cruzar Alem para seguir para el lado de la plaza, no pueden, tienen que desviarse. Hay dos agentes de tránsito controlando que el tránsito ahí hará una... A ver, debe haber unos 30, 40 alumnos. Además, qué lástima, ¿no? Porque estábamos todos contentos que decíamos, qué linda casa tiene el conservatorio ahora. Bueno, ahora tienen otra lucha. El gas. Sí, el gas. Unas 30, 40 personas, chicos, algunos docentes también, sí. Están parados en la esquina de Alem con la bandera de un edificio digno. Belgrano 745. Siguen con problemas estos chicos. Conservatorio de Música, sí. Yo hace un ratito me comuniqué con Cristian Cisneros, no sabía de esta protesta, sino... Uh-huh. Por un hecho que había sufrido un colectivo de transporte rural. Uh-huh. Bueno, está Verónica Luisier, de la consejera escolar en el lugar, le dijo, estoy solucionando unos temas de gas. Bueno, evidentemente era esto. Tiene que ver con esto porque los carteles están dirigidos a Cristian Cisneros, claro. Al presidente del Consejo uh-huh. Escolar. Sí, deberían los chicos en algún momento de la vida poder dedicarse un año tranquilos a estudiar, ¿no? Y no siempre problemas con que se cae un techo, la infraestructura, el gas, el frío y demás. Cherro, gracias. Un beso. Hasta luego. Adiós. Este fue el móvil de ABC Hoy Radio, auspiciado por Calabaza, para llevar o comer acá.